Estamos en la esquina de la calle Araucaria y la calle Algodonales. Fíjate en el suelo de la acera, junto a un portal. Vas a descubrir una sorpresa. Hay una alcantarilla en la que pone Chamartín de la Rosa, 1936. Y dirá, ¿pero esto qué es? ¿Se han liado? Pues no, es que en 1936 esto que pisa era Chamartín de la Rosa. Te contamos más si vas a la historia de la calle Bravo Murillo 357. Hablaremos de lo que antes era el antiguo ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, que hoy es la Junta Municipal del distrito. Pero no, en este punto no hablaremos de Chamartín, sino que hablamos de la alcantarilla y de ese año, 1936. Según Santiago Gorostiza y David Saurí, la gestión del agua en Madrid fue fundamental durante la Guerra Civil Española. El canal de Isabel II entonces se llamaba Canales de Lozoya. Esta obra, para traer agua a la capital, jugó un papel relevante para la defensa de Madrid. La empresa del canal se puso a disposición y aportó equipamiento, materiales y personal a la batalla. Además, también subrayó la necesidad de vigilar el sistema de alcantarillado y aportó mapas detallados al mando militar. Incluso hubo un batallón de subsuelo, toma ya, que vigilaba la infraestructura y entorpeció el avance franquista moviéndose por las alcantarillas. También se ocuparon de arreglar numerosas roturas por los bombardeos. Incluso cortaron el suministro de agua a edificios ocupados por franquistas. Cuentan que minadores y dinamiteros se colaron en el hospital clínico por las alcantarillas y volaron así un ala del hospital, cargándose a 40 legionarios. En fin, tienes mucha historia a tus pies.